Sí, esto está en etapa de investigación. Por ende, no podemos proporcionar mayor información. No obstante, lo que puedo decir es que anoche a las 2 de la mañana, 2:10, el comando de emergencia 911 recepciona un llamado telefónico donde da cuenta sobre el ingreso de una persona lesionada producto de un disparo de arma de fuego en su región occipital izquierda con recorrido de proyectil hacia el parietal derecho. De evaluación estadística, se toma conocimiento que el hecho había sucedido en lo que se conoce como la toma del barrio de Nalauquen. El personal se constituye en el lugar. A prima facie se interviene el juzgado de turno, que en este caso es el juzgado número 2, a cargo del doctor Igoldi. Él mismo dispone como primera medida la detención del supuesto agresor, o por lo menos que sería la pareja de esta chica, la chica de nombre Ana, de 29 años de edad, que aún está internada en terapia intensiva del hospital local. Como bien le dije, se detiene a la persona que es detenida y el lugar es reservado para, con un natural en el día de la fecha, primera hora, realizar las inspecciones oculares correspondientes en el lugar del hecho. La persona que efectuó el disparo era personal de la policía o no? No es un efectivo policial, sería la pareja de esta chica. Desconozco a qué se dedica este señor. Y sí, podría estar vinculado con algún plan social o algo de los que regula la provincia, ¿no? Uh-huh. No, la pregunta es porque, digamos, como tenía un arma, más allá de que, digamos, las personas lamentablemente acceden muy fácilmente a las armas, por eso era la pregunta, ¿no? Está bien. Digamos... No es empleado policial, sí... tendría cierta actividad relacionada con algún plan social o algo de algún gremio perteneciente al Estado. No obstante, todo está sujeto a investigación porque en definitiva fue un problema puertas adentro, como quien dice. No se descarta que sea un problema de tipo de violencia intrafamiliar. Ya le digo, está todo sujeto a investigaciones, todo a cargo del juzgado de turno, y actualmente en este momento criminalística, conjuntamente con el personal de la Comisaría 30, están trabajando en el domicilio donde habría ocurrido el incidente. ¿El arma que se ha podido secuestrar? Secuestró un arma de puño del tipo revólver, que también está sujeta a los informes del personal de balística. Respecto de la salud de la mujer, usted nos dice que está internada, ¿su estado es grave? Sí, su estado grave, está en terapia intensiva, con pronóstico reservado. Si bien en el transcurso de la mañana ha tenido una leve mejoría o ha evolucionado favorablemente, no quiere decir que no esté en riesgo su vida. Así que, eso está sujeto a evaluaciones de la gente de salud pública para ver los procedimientos a seguir con respecto al tema de su salud, más que nada. ¿Fue trasladada en ambulancia? Sí, fue el personal del hospital que... la trasladó y tengo entendido que habría sido también el personal del hospital los que avisaron al 911. ¿No? Está bien. ¿Y quién llamó a la ambulancia? No, yo desconozco eso. Está bien. ¿Y la persona que efectuó el disparo, comisario? No, la persona fue detenida, no tuvo ningún tipo de resistencia, le acompañó a la víctima, así que en este caso fue, conforme lo que dispuso el juzgado, inmediatamente detenido. Bueno, hay otro tema que nos preocupa y mucho, como es la desaparición del joven Redil de las Grutas. ¿Qué actividades o qué acciones se están haciendo de aquí desde Viedma? Sí, nosotros, la unidad de la zona atlántica, que es la Gruta, el Puerto y San Antonio, depende de esta unidad regional, así que efectivamente con el jefe de zona, que es el comisario inspector Torres, que está a cargo de la investigación en la búsqueda de este muchacho, se ha tratado de colaborar no solamente con el personal del grupo especial, sino también con la brigada rural y con la gente de la Dirección de Investigaciones de la Policía. Así que, en el día de ayer también se colaboró con el envío de personal y vehículo de defensa civil. Y se está haciendo un trabajo en forma conjunta con el personal de la gruta y con gente civil que se ha prestado la colaboración o está prestando colaboración para dar con el paradero de este muchacho. Tenemos entendido que se han encontrado algunos rastros o huellas en la zona de las salinas del Gualicho, ¿esto es así? Sí, tal cual es así, pero había que, en el día de hoy lo iban a chequear con la división de Cane, de personal de los Menucos y de Cipolletti, también hay personal del Valle Medio del grupo COER, hay un conjunto de empleados policiales, de unidades especiales y de las unidades operativas, sumado a los grupos de que están colaborando también, hay grupos de un grupo de safari del Valle Medio y grupos de organizaciones civiles del área de San Antonio Oeste. Uh-huh. Esa huella o esos rastros que usted me menciona efectivamente fueron ubicados en el día de ayer, hoy van a ser chequeados, pero bueno, tampoco ojalá que tengamos un resultado positivo, pero no era nada concreto como para decir que sean estas personas. Había algunas coincidencias por ahí en el número, en el largo de la dimensión del calzado más que nada, ¿no? Pero no era muy contundente. Eran huellas de personas a huellas pie, digamos, persona, era de otros vehículos. No, es de persona, si bien también hay que tener en cuenta que esa zona es transitada por gente que anda generalmente caminando, uh-huh. Hay mucha gente que frecuenta la salina y que también atraviesan los campos, no se descarta nada, ¿no? Comisario, y sobre las pericias, sobre las llamadas telefónicas o mensajes de texto, ¿tiene información de cuándo podrían estar? No, eso no lo manejamos nosotros, lamentablemente eso es información muy reservada que lo maneja directamente la Fiscalía con los juzgados, y nosotros solo acatamos las directivas que por ahí ellos nos ordenan de cumplimentar determinada diligencia o medidas que ellos disponen, pero no. ¿Todavía no tienen información? No, nosotros no nos ha llegado, salvo de que lo que es público conocimiento, que creo que la madre lo dijo en un canal de televisión, y por ahí también escuché a un periodista de San Antonio, al señor Pino, uh-huh. que dio algunos detalles de que el teléfono se había activado hace dos noches atrás, pero que bueno, que no se sabía si era efectivamente eso bueno, estaba para ser chequeado, por lo menos nosotros no nos consta, o no se nos ha informado de la Fiscalía. La doctora Coy, que es la que está interviniendo, Mariela Coy, que es la que está interviniendo en San Antonio. Ahora, más allá de que lo hace la justicia, esta pericia, ¿estrictamente se hace desde el Poder Judicial o la policía colabora con equipo técnico? No, nosotros en este caso no tenemos ese equipo técnico, lo tiene la gente de Fiscalía. Uh-huh. Y eso también ha motivado que, fíjese, trae a colación justo su consulta de que personal de especializado de la Policía de La Pampa, días pasados vino a hacer también un trabajo de informática por el tema del siniestro de acá del edificio de tribunales respecto a ese tema también. Uh-huh. Así que no, nosotros no contamos con gente especializada en el tema de la telefonía, por eso se le da directamente intervención a la Fiscalía, que sí cuenta con un ingeniero y el equipo acorde para ese tipo de pericias. O generalmente se recurre a otros organismos, como a veces ha sido el INVAP, claro. O a otros institutos de la provincia o fuera de la provincia.